Buenas tardes, mi nombre es Mariela Arévalo y mi conferencia se titula El salario y su relación con la pobreza. Una forma de ver la pobreza, que es la que a menudo ocupamos, es verificando que se satisfagan las necesidades de las personas. ¿Pero qué son las necesidades? Agnes Heller nos habla de las necesidades alienadas y las no alienadas, siendo las primeras, las alienadas, las que vemos como una necesidad, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, muchos de nosotros vemos como una necesidad el tener un iPhone o un auto, cuando lo que en verdad necesitamos es la comunicación y la libertad de transitar, las cuales serían necesidades no alienadas, al igual que lo serían comer, trabajar, respirar, el vestido, entre otras en las cuales sabemos que no podremos vivir, por lo que categorizamos estas como necesidades básicas. Una vez satisfaciendo estas necesidades, las no alienadas, lo normal sería pensar que no se vive en la pobreza. Pero eso no es del todo cierto, ya que como sabemos, existen mercancías de diferente calidad, lo que quiere decir que aunque una persona coma, no quiere decir que esté bien nutrida. O que una persona pueda respirar, no quiere decir que sea aire limpio. Y que una persona trabaje, no quiere decir que tenga un trabajo digno y mucho menos en condiciones favorables. Un ejemplo de esto podrán ser las personas que trabajan en el sureste asiático, en el sector textil, en países como Bangladesh, Camboya o Vietnam, que ganan aproximadamente de 20 a 60 dólares al mes, es decir, 2 dólares diarios o menos, lo cual tal vez les permita cubrir ciertas necesidades. Sin embargo, la calidad de los productos o servicios que adquieren es muy pobre e ineficiente, lo que hace que muchas de esas personas se encuentren enfermas o no se encuentren en un buen estado de salud, sumándole a esto las sustancias químicas que respiran diariamente en las fábricas o los pesticidas que inhalan al estar en los plantíos, lo cual muestra explícitamente la relación de sojuzgamiento que tiene el capitalista hacia el trabajador, ya que a pesar de que las empresas textiles que fabrican aquí ganan muchísimo dinero, no se preocupan en absoluto por la salud o la calidad de vida de los trabajadores. E incluso podemos discutir el caso de México, donde la mayoría de los mexicanos tenemos que acudir al decadente sistema de salud que hay en nuestro país, debido a que por los bajos salarios resulta bastante difícil lograr pagar un médico privado o una hospitalización. Tomando en cuenta la mala calidad de aire o de servicios y productos que adquieren, las personas con bajos salarios que viven en países que se encuentran en vías de desarrollo tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo o adquiridas en este. Y según la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 5.000 personas que fallecen por estas causas diariamente, siendo los accidentes laborales la tercera causa de muerte más común en el mundo en el lugar de trabajo. Con todo este choro que les acabo de dar, nos damos cuenta de que a pesar de que las personas sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas, no siempre satisfacen de la misma manera, y no siempre son benéficas o favorables para las personas. Y es aquí donde entra el salario. Pero, ¿qué es el salario? Lo podemos definir fácilmente como cierta cantidad de dinero que se paga por determinada cantidad de trabajo. Sin embargo, el salario no es lo mismo que el precio del trabajo, que es como lo que dice el profesor Rosalanda acerca de que el capitalista se queda con el plusvalor, es decir, la parte que produce el trabajador en el proceso de trabajo que no le es remunerada, llamada por Marx explotación. Entonces, prácticamente, el salario es el precio del valor de la fuerza de trabajo, y este está determinado igual que el valor de todas las mercancías. Es decir, está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto se ve claramente en el ejemplo que les di hace rato, acerca de los salarios que perciben las personas trabajadoras en el sector textil en Asia, el cual no les permite cubrir plenamente sus necesidades, a pesar de las inmensas ganancias que obtienen los dueños de estas empresas. Las mercancías son definidas por Marx como una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, y debemos recordar que las mercancías tienen tanto valor de uso como valor de cambio, siendo el valor de uso el cual se refiere a la capacidad de un bien para satisfacer necesidades humanas, y el valor de cambio a la capacidad de las mercancías para poder intercambiarse. No existe ningún valor de cambio sin valor de uso, pero sí existen valores de uso sin valor de cambio. Y hablando acerca de la fuerza de trabajo, esta tiene un valor de cambio, que es el sueldo que percibe el trabajador, y un valor de uso, que sería su valor para producir otras mercancías. El capitalista quiere explotar cada vez más a los trabajadores, los cuales no pueden hacer nada al respecto debido a que necesitan el salario que apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Y la única forma de que los obreros defiendan su fuerza de trabajo es por medio de las huelgas o el organizarse para demandar un mejor salario o mejores condiciones de trabajo. Pero incluso eso resulta bastante difícil, debido a que son reprimidos a la fuerza, muchas veces con violencia, o simplemente se ve amenazado el pago de su salario, lo cual no pueden permitir debido a que necesitan del poco salario que se les paga para poder sustentar al menos los alimentos, o para poder sustentar a su familia, como nos comentaba en la conferencia pasada mi compañero Pedro, de que lo aguantan, aguantan la explotación por poder llevarles algo de comida a sus hijos. Y bueno, como les estaba diciendo los últimos 10 minutos, podemos concluir con que por tener un trabajo no quiere decir que salgas de la pobreza. Esto debido a la explotación hacia el trabajador, en donde el capitalista se queda la mayoría de lo que produce el obrero, contratándolo por largas jornadas de trabajo y pagándole una miseria de salario, comparado con la que gana el capitalista, y que muchas veces no le alcanza al obrero para cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Por lo que, aunque trabaje, sigue viviendo en la pobreza, sin poder cubrir al menos sus necesidades no alienadas. Esto podemos verlo alrededor de todo el mundo, especialmente en las fábricas y en los países donde la mano de obra es muy barata, y los gobiernos no hacen nada por defender a los ciudadanos que trabajan en estas condiciones tan deplorables. Esto, aunado a las diversas muertes que hay diariamente en las fábricas o cerca de ellas debido a las sustancias químicas usadas en estas, los accidentes o las malas condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores, incluso los suicidios, deberíamos interesarnos más y dar a conocer las condiciones en las que viven los obreros, para así todos poder exigir a las empresas un salario digno y mejores condiciones laborales, y exigir también a los gobiernos que las regulen y se preocupen por los ciudadanos, y no solo por las empresas que sobornan a estos para que se queden callados. Y también deberíamos preguntarnos de dónde provienen y cuántas vidas cuestan hacer las cosas que compramos diariamente. Gracias. Muchas gracias, Mariel. Ahora, para los que van llegando, esta es la mesa de pobreza y miseria, y le cedo la palabra a José Enrique Cheral. Hola, muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión hablaré acerca del salario y la necesidad, por lo que comenzaré citando a nuestro querido Marx. Abro cita. El salario se presenta como el pago por el valor de la fuerza de trabajo. Cierro cita. Es decir, el salario aparentemente se presenta como el pago por el trabajo realizado, es decir, la forma en la que realmente debería de ser remunerado. Sin embargo, sabemos que si el salario se presentara como el pago de la fuerza de trabajo, entonces el valor de lo que se produce debería de ser exactamente lo que se debe pagar. Un ejemplo que ilustra esto es el siguiente. Si el nivel de producción de la empresa Patitos y Asociados cuesta 100 unidades monetarias por jornada laboral de cada persona, entonces esas 100 unidades monetarias son las que deberían de retribuirse a dichas personas, cosa que en la realidad no se lleva a cabo, ya que los salarios por lo regular, por no decir siempre, se encuentran por debajo del valor real. Pero entonces, ¿cómo se determinan los salarios? El salario es medido por la cantidad de mercancías que se puede comprar. Si esto es cierto, entonces podemos definir el salario como una magnitud variable, ya que dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo esté este, influye en el nivel de necesidades que se pueden cubrir, las cuales van variando en cuanto a la población, ya que van surgiendo nuevas necesidades y por lo tanto se crean nuevas mercancías para lograr la satisfacción de estas necesidades. Es decir, existe un trastocamiento de las mercancías a través del tiempo. Y bueno, un ejemplo de esto es que antes, para dar a los profesores clases, utilizaban lo que es pizarra y GIS. Ahora en la mayoría de los casos se utiliza pizarrón y pluma, como bien lo podemos ver en la facultad. Pero al final se puede deducir que las necesidades no son nada más que mercancías, las cuales son valores de uso. Si el salario es una manera de denominar el precio de la fuerza de trabajo, y si el precio de las mercancías se regula por el trabajo, entonces el precio debería de ser igual al valor de cambio de la mercancía producida. Pero si el valor de las mercancías se determina por la fuerza de trabajo, entonces el trabajo resulta como la medida general del valor, ya que ese es el que le da valor a estas mismas, es decir, valor por valor, si intercambia una mercancía con valor de uso por un valor de cambio. Por otra parte, si deducimos que una mercancía puede ser considerada como tal una mercancía, se debe vender, ya que si se produce un pastel, pero sin el fin de venderlo, entonces estamos hablando simplemente de un producto, más no una mercancía. Pero entonces, este mismo es producido para llenar un vacío. Y si volvemos a retomar lo anterior dicho, entonces se puede deducir que una necesidad significa la creación de un producto con el fin de satisfacer esta misma. Ahora, desde el punto de vista en el que el producto se convierte en una mercancía para ser vendida, podríamos decir que hablamos de satisfacer alguna necesidad dentro de una sociedad, por lo que el producto se convierte en una mercancía con valor de cambio, bajo la cual se determinará el precio de la mercancía en función del tiempo de trabajo socialmente necesario contenido en dicha mercancía. De esa manera, se comenzará a determinar cuál es el salario que se le dará al trabajador por su jornada laboral, la cual va a estar dividida en dos partes. La primera parte es destinada para pagar el salario de ese mismo, y la otra parte se utiliza como la ganancia de del dueño de los medios de producción que se apropia, siendo la primera parte del salario aquella lo suficiente para cubrir sus necesidades. Aquí es en donde entramos en un conflicto, ya que existen diferentes tipos de necesidades para las personas. Necesidad de comer, necesidad de dormir, necesidades sexuales, necesidad de tener una playera autografiada de Cruz Azul, o simplemente porque extrañar es mi necesidad, vivo en la desesperanza desde que tú ya no vuelves más. Entre otras. Y bueno, estas se deben al desarrollo de las fuerzas productivas, ya que nuevamente repito, si la población aumenta, se necesita el desarrollo de las fuerzas productivas para el trastocamiento de las necesidades. Bajo mi punto de vista, la necesidad es simplemente la búsqueda de llenar un vacío, pero no todos los vacíos son considerados como necesidades. Muchos teóricos e investigadores han tratado de definir qué es realmente una necesidad. Un ejemplo de ellos es Abraham Maslow, quien construyó una jerarquía de necesidades humanas, conocida como la pirámide de Maslow, surgiendo como necesidades básicas la respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Por lo que podemos suponer que con el salario que se le da al obrero se deben de cubrir estas necesidades y no más allá. Supongamos que una persona tiene un salario de 4.000 pesos mensuales. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Es decir, gana 129 pesos al día. Con este salario te debe de alcanzar de cubrir no más para tus necesidades básicas. Pero es aquí donde entramos en un conflicto, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades. Y con eso se está haciendo una homogeneización de necesidades. Porque con esos 129 pesos le debe de alcanzar tanto a Perengano como a Sultano para cubrir sus necesidades de solo un día. No importa si está incapacitado, si necesita medicamentos, si tiene hijos, si está estudiando y necesita pagar su colegiatura. No importa nada más que cubra las necesidades antes mencionadas, teniendo en consideración que, a pesar de que este salario sí aplica en la realidad, muchas personas logran sobrevivir con este mismo. Hagamos un pequeño viaje a la época prehistórica. Antes, para poder satisfacer las necesidades de cada individuo, lo que hacían era tomar los objetos. Tenían hambre y lo que hacían era ir al árbol más cercano y arrancar el fruto para comer. Si tenían sueño, entonces iban y se metían dentro de una cueva que estuviera o no habitada. Pero conforme pasó el tiempo, prefirieron trabajar de manera colectiva, ya que comenzaron a darse cuenta de que si lo hacían en equipo, era más que factible que lograran satisfacer sus necesidades. Pero conforme pasó el tiempo, las personas, aún estando en conjuntos agrupados a los cuales llamamos sociedades, comenzaron a individualizarse, porque comenzaron a tener necesidades diferentes, todas y cada una de ellas de acuerdo a su época. Todos tenemos necesidades y estas no son iguales, y con ese salario te dicen que te debe alcanzar para cubrir tan solo por hoy y nada más por hoy tus necesidades. Es entonces aquí cuando entra una clasificación de lo que sí y lo que no puedes adquirir, por lo que realmente nos damos cuenta de que con esos 129 pesos, retomando el ejemplo anterior, que estamos garantizando que el pequeño obrero va a volver a trabajar, porque solamente va a cubrir parte de sus necesidades para hoy, pero no para mañana. Por lo que tiene que regresar nuevamente a trabajar. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, bajo mi punto de vista, que existe una relación salario-necesidad, porque entre más ganes, más necesidades puedes cubrir, pero ¿y si tu salario no te alcanza para eso? La mayoría de los obreros lo que hacen es trabajar esas horas extras, famosas horas extras, porque te pagan más de lo normal e incluso te duplican y hasta te duplican lo que ganas en una hora de jornada laboral por una hora extra. Entonces, si nuestro pequeño obrerito busca trabajar más horas extras para pagar dinero, para poder ganar más dinero, entonces lo que está haciendo es reducir el tiempo de trabajo necesario para cubrir su salario. Es decir, si antes producía su salario en 4 horas, ahora lo está produciendo en 3, en 2, en 1 hora o en 5 minutos. Siendo el resto de la ganancia para el dueño de los medios de producción, o viéndolo desde otro punto de vista, una disminución del tiempo de trabajo necesario dado a una jornada laboral significa un aumento del trabajo excedente. Por lo tanto, ahora entramos en un conflicto, ya que si vemos eso a largo plazo, entonces podemos ver que existe un mayor desgaste físico por parte del obrero, llegando a un punto en el que tendrá que depender de medicamentos, por lo que ahora nuevamente tiene que dividir su salario en las nuevas necesidades causadas por el exceso de trabajo. Por lo tanto, si antes tenía ciertas restricciones para satisfacer esas necesidades, ahora tiene que volver a dividir esas necesidades a las que tenía acceso para que así pueda comprar medicamentos. Es decir, se vuelve a hacer una inversión de los salarios hacia artículos que ahora son necesarios para esa persona. Como podemos notar, el tema de necesidades realmente es demasiado amplio. Existe un sinfín de necesidades, las cuales han estado presentes desde hace mucho tiempo, pero de igual manera influyen mucho en la forma en la que viven las personas, ya que entre más alto sea tu salario, puedes tener la certeza de que tus necesidades van a ser satisfechas. Pero mientras más pequeño sea este, entonces tendrás menos acceso para satisfacer estas mismas. Pero realmente aquí la verdadera pregunta es, ¿qué es una necesidad? ¿Y cuáles son las necesidades básicas para nosotros como seres vivos? Gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora le cedo la palabra a Teresa Michel. Ah, no, va Luisa Fernando. Sí. Perdón. ¿Tienes presentación? No. Bueno, buenas tardes. Yo voy a exponer la importancia del derecho de entretenimiento en la producción social. Para introducirnos en el tema, partimos en un principio de que el objetivo por el cual se realiza un trabajo es la finalidad de recibir una indemnización que nos permita satisfacer, como ya habéis mencionado, alguna necesidad que requiramos para que no sea posible vivir, desarrollarnos y reproducirnos como seres humanos, y así regenerarnos de manera que no sea posible realizar nuestras actividades cotidianas, entre ellas mismas el trabajo. Al mencionar concretar nuestras necesidades, lo primero que viene a nuestra mente es el necesitar comer, dormir, tener buena salud, el vestido, etc. Digamos que las fundamentales para existir biológicamente o fisiológicamente. Sin embargo, siempre como que nos toma un poco más de tiempo el considerar como necesidad las relaciones sociales y la importancia que estas tienen dentro de nuestra reproducción, ya sean relaciones familiares, sentimentales o profesionales, podemos percatarnos de que el entretenimiento pueda formar parte dentro de su aglomeración, ya que se considera como un tipo de ocio el cual es un tiempo en donde se permite despabilar a las personas de algún trabajo que realicen u otras preocupaciones que tengan. Y a pesar de que existen varios medios por los cuales podemos entretenernos, una de las formas más habituales y accesibles que tenemos es a través de la industria del entretenimiento, que desde el nombre viene abriendo boca, es en donde se despliegan infinidades de contenido televisivo, cinematográfico, musical, teatral y demás, siendo estos los que más habitamos. Aunque es justo mencionar que más ahora en la actualidad existen varios servicios digitales y de streaming que se basan en subir contenido a la red, del cual se dispone en el momento en que desean las personas, donde tal cual no existe una programación estructurada, como en la televisión, radio o cine. También algo a notar es que las redes sociales han pasado a ser de suma relevancia en esta industria del entretenimiento, pero tal cual aún están completamente anexas dentro de ella, por lo que no indagaré mucho en ella. Con lo anterior dicho, un aspecto importante al cual destacar es que, independientemente de la procedencia de estos servicios, que estos han desarrollado una gran expansión dentro de la sociedad y esto a su vez la ha ido arraigando e integrando dentro de nuestra cultura de manera significativa. Tanto es así que continuamente nosotros realizamos un consumo hacia los contenidos que estos proveen y también a los medios necesarios para poder tener acceso a ellos, como son los servicios de suscripciones de cable, comprar boletos de cine, obras o teatros. ¿De dónde más se puede ser tan creativo esta industria? Y algo tan relevante de notar aquí es que tal cual nosotros como condición de audiencia no somos responsables de los contenidos que deciden ser emitidos. A lo que me refiero es que lo que consumimos de la industria del entretenimiento ya es material hecho, impuesto por así decirlo, y del cual el público solo toma la decisión de ir discriminando el contenido del que ya está dado e ir seleccionando a criterio personal lo que uno se antoje ver, escuchar o leer, pero que otros ya se tiene. ¿Qué otra opción se tiene si nosotros mismos no contamos con la capacidad para hacer nuestros medios de entretenimiento propios? Es decir, no sabemos hacer películas, programas, muchos no sabemos hacer música o literatura. En primer lugar, porque carecemos de los recursos que requiere el hacerlos, así como de tiempo y un poco de ganas, que nos da flojera. Si bien ya habíamos mencionado antes de que el trabajo es la fuente por la cual podemos satisfacer las necesidades, siendo el salario la forma en la cual nos es posible concretarlas, con ello se despliegan formas de consumo en las cuales se hace uso de ese salario. Definiéndonos en el capítulo 21 del Fondo de Capital como consumo individual, el cual se refiere al gasto que se hace del salario destinado a los principales medios de subsistencia que requiere para preservarse y reproducirse a sí mismo el trabajador. El consumo productivo trata del consumo de los medios de producción requeridos para la realización del trabajo. Lo que cabe destacar aquí es que la misma conservación del trabajador, la cual posibilita regenerar su fuerza de trabajo, que es indispensable en el proceso de producción. Por ello podemos decir que dicho consumo individual que se dispone para hacer uso de uno en uno mismo puede pasar a ser productivo por el hecho de jugar el papel fundamental dentro de la producción, que será la mercancía. Con ello podemos observar que la proporción de ambos queda desequilibrada y ahora se ve reducido el consumo individual que queda destinado para usarlo en lo que queramos. Ahora pasa a ser más importante el destinado a lo que nos haga posible volver a trabajar, porque si no, ¿de qué otra manera podemos adquirir lo que necesitamos para vivir? Si en un primer momento no se puede tener acceso a los medios de subsistencia de otra forma que no sea consumirlos por medios del salario, es evidente que esto ocurre porque no se tiene posesión de los recursos necesarios para poder producirlos por nuestra cuenta. Por ello nos vemos en la necesidad de comprarlos. Retomando con lo mismo que el entretenimiento que adquirimos no es producido o no es influenciado por nosotros y por lo tanto es posible que este sea subordinado por los mismos que la producen, así como una adaptación de dichos productos por nuestra parte, que va formando parte de nuestras personas. Y marco mucho eso porque en los últimos tiempos en el cual ha habido una gran explosión mediática, estos se han ido desarrollando en torno a crear un tipo de vínculo que llega a las personas en función de que estas muestren entornos sociales en donde se pueden ir desarrollando relaciones entre seres humanos. Por eso existe un lenguaje y un protocolo a seguir para que estas logren ser acogidas por la audiencia. Porque no es lo mismo la comunicación que se requiere para un niño a las que necesita llegarle adolescentes o adultos. Digo, no es lo mismo usar las canciones de Cricri o el lenguaje que ocupa las de Arjona, que son los nietos de Cricri. Eso viene dentro de estas industrias. Antes de que cualquier producto llegue a nosotros, estos pasan por un departamento de edición, los cuales se encargan que a manera de filtro se vaya desechando lo que no se puede transmitir o bien lo que está de más en el producto final, por lo que nos habla que hay un estricto control sobre lo que es emitido. Habiendo dicho eso, debemos tomar en consideración que desde que viene existiendo ese entretenimiento al cual es fácil tener acceso, estos equivocamente han fungido hasta cierto punto el papel de educadores de la sociedad. Porque seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos vivido o hemos visto a padres que dicen, ay mijito, mejor ya vete a ver la televisión, o les dan su teléfono para que jueguen? En pocas palabras les están diciendo, no me andes fregando. Y la televisión o teléfonos terminan siendo las ganas de los niños. Otra forma de evidenciarlo es ver el tipo de programación que van dirigidos a ellos. ¿Cuántos niños no ven que ya hablan inglés porque ven toda la exploradora, o sea, aprenden los colores viendo Plaza Sésamo? Y otro caso que voy a retomar para ejemplificar mejor esto es una historia hecha documental que les recomiendo que vean porque está muy buena, que se llama The Wolf Pack o Manada de Lobos, dirigida por Crystal Mosell, en donde se habla de la familia Angulo, de 6 hijos, los cuales estuvieron recluidos 14 años dentro de un hogar sin poder salir libremente a la calle. En donde la peculiaridad de estos chicos fue que su único contacto con el mundo exterior fue a través de las películas que veían en su entierro, y cómo estas fueron moldeando su comportamiento para saber interactuar con los demás, a pesar de nunca haber estado en contacto con la sociedad. Eso se me hace importante decirlo porque pone en evidencia que lo que vemos, escuchamos, leemos o lo que sea, contiene cierta parte de lo que hay en nuestro entorno. Y nos demuestra ciertas conductas que tenemos, actitudes que tomamos, situaciones en las que estamos, que nos indican cómo es que nosotros nos comportamos y desempeñamos en sociedad. Y muchas veces lo que nos muestra nos puede llegar a impactar demasiado que lo vamos integrando en nuestras personas, que se va generando una especie de cultura. basada en ello. ¿O cómo explicamos que tengamos tan metidas las frases del Chavo del Ocho y los años paralelos? Y tenemos tan presente lo que consumimos de la industria del entretenimiento, que démonos cuenta de qué es lo primero a conversación cuando conocemos a una persona. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué lees? Entre otras cosas, con la finalidad que se hace es el intento de crear una conexión con la otra persona para que no sea sencillo desarrollar un tipo de relación por ambas partes, cosa que hay que admitir es más sencillo si se logra tener gustos compartidos. Y muchas veces estamos inmersos en el estético de lo que nos vuelve, que en ocasiones no percibimos el escenario político, cultural, ético, moral que están contenidos implícitamente dentro de esos. Puesto que al tratarse de ser las personas responsables de los productos mediáticos, estos a su vez brindan un discurso al criterio de ellos que intentan comunicarles a las personas, porque no muchas veces ocupen un tono poético, las van a liberar del sentido con las que son producidas. Como en los cuentos medievales, donde el principal motivo por el que siempre son extraños los que terminan enamorándose era debido a los matrimonios arreglados que se hacían. Esta era una forma de persuadir a las jóvenes con el pensar de que el amor surgía con el paso del tiempo, a pesar de no conocer en lo más mínimo sus esposos, y esta era la idea de felicidad a la que debían de aspirar. No nos vayamos muy lejos, hasta el día de hoy seamos conscientes de que persiste una cultura de sexualizar a la mujer dentro de la industria del entretenimiento, o cómo vemos la imagen de las chicas del Prima, o cómo nos hicimos a la idea de la rubia con cuerpazo tonta. Es decir, y esto nada más, esto da para abordar un tema más extenso y no indagar más, pero está presente. También a resaltar que muchas de las figuras mediáticas, por las cuales son partes, y apoyan y hasta promocionan propagandas políticas, que terminan impresionando a las personas que siguen. No estoy haciendo ningún tipo de generalización. Lo que me refiero es que pueden llegar a influir dentro de los pensamientos y decisiones de las personas, como los fans de Justin Bieber. Correcto. Así como podemos ver que todo lo que engloba la industria se encuentra inmerso en una forma en la cual se pueda concretar la necesidad de recreación de personas, la cual les brinda un tiempo que les permita distraerse de su ocupación por el momento. Y esto es posible a través de los medios masivos que en el ámbito en el cual se desempeñan tiene la existencia de limitaciones e influencias que va adquiriendo la sociedad en su mayoría de presencia trabajadora, que estos principalmente tienen un tiempo limitado libre del cual disponen para sí mismos, los cuales requieren comunicación y diversión, en donde la industria del entretenimiento actúa de forma accesible para facilitarlo, y a su vez al vernos muy dependientes hacia este medio nos vemos inmersos en el constante consumo hacia esa industria, ahora parte importante para conseguir la reproducción. Durante esta exposición no se quiso hacer el intento de decir que todos estos medios lavan cerebros, ni hipnotizan, ni hay que dejar de verlos. Más que nada es tener el cuestionamiento hacia lo que estamos escuchando, o leyendo, o viendo, y tener un mejor razonamiento hacia los mensajes que esos pueden emitir. Porque su finalidad es eso, entretener, más no educar y no abogar por las posturas de las personas. Gracias. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Ahora le cedo la palabra a Teresa Michel. Bien, buenas tardes. Mi tema es el sistema de producción capitalista como productor de miseria. El principal objetivo de esta conferencia es crear conciencia acerca de los estragos que causa un sistema de producción sin control, que tiene por único objetivo acumular capital sin importar qué tanto decaigan las necesidades de los individuos integrados a la producción. Una vez dicho esto, únicamente me voy a centrar en la producción desmedida que causa una degradación del sujeto miserable, haciendo aquel degradando a cualquier sujeto que entre en la producción de mercancías. Para esto voy a tomar como ejemplo a la industria de la moda rápida, pues es una expresión de producción de miseria en gran escala, cada vez a una velocidad e intensidad mayor. Puede que para algunas personas suene un poco lejano que la producción de riqueza va completamente de la mano de una producción de miseria. Sin embargo, es precisamente esta idea la que queremos dejar en claro a través de diferentes conceptos y ejemplos rotundos. Para esto, primero les voy a decir qué es la moda rápida. La moda rápida se conoce como el desarrollo de nuevas tendencias en ciclos cada vez más cortos. Sin embargo, esta manera de producir crea ciertas deficiencias en las mercancías, pues pasa a ser una moda barata y de mala calidad que no dura una temporada o unos cuantos meses. O bien, que es desechada muy rápido debido a que el bajo costo que tiene le quita el valor que realmente tiene. Entrando así en un círculo en donde suponemos que la moda barata es mala y por lo tanto nos es fácil desecharla. Aunado a esto, las empresas buscan aumentar las ganancias y hacer que los consumidores compren cada vez más. Pero esta concepción de moda barata lleva consecuencias desastrosas, pues nada, se toma un segundo para ver lo que hay detrás de la etiqueta. ¿Puedes cambiarle, por favor? Para dejar claro esto, me gustaría esta cita, que es de Lucy Siegel. Es una periodista británica y escritora ambiental, en la cual nos dice que la moda rápida no es gratis y que alguien en algún lugar está pagando el precio. Bien. Una vez teniendo claro lo que es la moda rápida, vamos a pasar a decir qué es la miseria. Hoy en día nos enfrentamos a una gran contradicción, pues no puede existir una producción de riqueza sin que exista una producción en igual o mayor proporción a una producción de riqueza. Y como dice Marx, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas. Ahora bien, vamos a analizar qué es la miseria, partiendo de que la miseria es un conjunto de condiciones que degradan al obrero. Pero la miseria no solo se refiere a lo económico, en el sentido de que no por tener una capacidad de compra se tiene una mejor calidad de vida. Que aunque es importante, no es la que termina por degradar al obrero. Es más bien otro tipo de miseria lo que lo degrada de una manera impresionante. Pues esta miseria es un conjunto de límites que la propia fuerza de trabajo posee, aquellos que se ven rotos o sobrepasados por el capitalista. Estos límites son los límites físicos, que se ven sobrepasados pues se hace trabajar al obrero por encima de sus propias capacidades o intensificando su jornada laboral. Regresando a mi ejemplo de moda rápida, tenemos que la jornada laboral media en Bangladesh está dentro de 12 a 15 horas. Esto hace que no veas a trabajadores mayores de 40 años en las fábricas. Pero no solo forzando a trabajar al obrero desmedidamente es como estos límites físicos se ven rotos. Pues aquí entran las necesidades básicas del sujeto, como lo son el vestido, la vivienda, una alimentación de calidad, que sin embargo estas deberían de ser cubiertas de una forma digna y necesaria para la reproducción completa del obrero. Sin embargo, en una entrevista a Titi Batachaira, perdón, que es activista en derechos laborales en Bangladesh, los trabajadores en las fábricas de Bangladesh tienen un salario que oscila entre los 3.500 a 5.000 tacas, moneda nacional de Bangladesh, que es aproximadamente unos 855 pesos a 1.216 pesos al mes. ¿Okay? En donde estudios, según organizaciones como el Centro de Progreso Americano y Consorcio de Derechos del Trabajador, el salario digno en Bangladesh tendría que ser de 18.000 a 21.000 tacas, que es aproximadamente 4.370 a 5.111 pesos. Los trabajadores se ven obligados a vivir con tan solo el 19.5% del salario digno en Bangladesh. Por lo cual nos remitimos a la imagen arriba, ¿no? De lo que debería de tener un salario digno en la industria textil, que a lo mejor no se ve tan bien, tendría que cubrir la alimentación, la vivienda, las atenciones médicas, una educación, ropa, transporte, y tendría todavía que sobrar para un ahorro, cosa que no pasa. Bien, aunado a los límites físicos existen los límites sociales, que son aquellos que no son respetados o en ocasiones ni siquiera son tomados en cuenta, ya que comprenden unas necesidades que para muchos son secundarias para el trabajador, como el acceso a una cultura de calidad, a relaciones sociales estrechas y fortalecidas, como son con la familia, amigos, pareja y en el trabajo mismo. Un medio ambiente adecuado para la reproducción, un derecho a servicios de salud, a buenos servicios de salud, un buen desarrollo psicológico, espiritual, etc. Todos estos límites ya mencionados se encuentran sobrepasados debido a que existe una continua negación a la satisfacción de las necesidades para el ser humano. Pues con una jornada laboral de 12 a 15 horas y con un salario que apenas es del 19.5% del necesario, no dejan muchas opciones para el tiempo de ocio. En la imagen de arriba pueden ver el tipo de vivienda de las trabajadoras de Bangladesh, las cuales... pues es bastante malo. Bien, ahora ya tenemos definida la miseria y vamos a definir su contraparte, la riqueza. La producción de riqueza en el modo capitalista. En el modo de producción capitalista se puede distinguir que la producción de riqueza está orientada a valorizar el valor. Es decir, más allá de producir valores de uso para satisfacer las necesidades de la sociedad en un conjunto, este produce con el fin de acumular capital en cada proceso productivo. Pero esto se nos muestra como un movimiento contradictorio, ya que al producir de este modo, como una acumulación de miseria proporcional a la acumulación de capital, no, realmente no hay algo sólido. Regresando a mi ejemplo de moda rápida, existen bastantes ejemplos, pues tenemos que el dueño del grupo Index, que es Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, ha sido el hombre más rico del mundo en dos ocasiones en los últimos años. Ahora, yo les voy a hablar de la producción de miseria en el proceso productivo, que ahí es en donde ocurre la magia. El proceso productivo lo voy a dividir en tres fases. El proceso 1, que en este primer proceso, el capitalista, que es dueño de los medios de producción, compra fuerza de trabajo y más medios de producción, ya sea materias primas, materias auxiliares, máquinas, herramientas, las necesarias para llevar a cabo su producción. Okay. En el proceso 2, que realmente este es el proceso productivo como tal, en este momento es cuando se inicia el proceso de trabajo, el obrero entra en contacto con la mercancía, transformándola y con su trabajo crea valor, el cual se encontrará en la mercancía una vez que esta ya es diferente, ya que el proceso comenzó. Ya vimos que el obrero crea valor en su jornada laboral, sin embargo, no todo el valor le es remunerado. Su jornada se divide en dos: en el tiempo necesario, aquel que el obrero necesita para reproducir su salario, y el tiempo excedente, aquel que no le es remunerado y que es apropiado por el capitalista. Toda mercancía tiene el fin de satisfacer una necesidad, ya sea física o mental, y necesita ser intercambiada para concretar el valor. Bien. En el proceso 3, este tercer proceso es la venta o el salto mortal de las mercancías, donde se va a realizar el valor de las mercancías resultantes del proceso de producción. Al concretar esta venta aparece el dinero incrementado, compuesto por el capital adelantado, o se puede ver como el capital constante y más el capital variable, más la plusvalía, la cual fue generada en el proceso anterior, que se destina, esta plusvalía se destina a dos: al fondo de consumo del propio capitalista, que se usa para reproducirlo, y a un fondo de acumulación, que este posteriormente en el siguiente proceso productivo regresará en forma de capital. Una vez que tenemos ya establecido cómo es que funciona el proceso productivo como tal, vamos a ver el proceso productivo de la moda. En este cuadro, que igual no se ve tan bien, vemos cómo la moda rápida, para cortar sus tiempos, tiene que ir saltándose pasos de la producción. Empieza y se puede dar cuenta que va se va cerrando el círculo a tal forma que solo es producir, vender, producir y vender. Bien, ahora, ¿cómo se produce la miseria en la moda rápida? Ya explicamos el proceso productivo de cualquier mercancía y la estructura lógica que supuestamente debe de seguir. Pero la moda rápida, como su nombre lo indica, hace que este proceso se acorte cada vez más. Ahora, en lugar de que él compre los medios de producción, busca a alguien más que lo haga. Es decir, ya no compra los medios de producción, lleva su producción a fábricas ya establecidas, las cuales tienen como propósito esperar trabajos de estas grandes empresas. ¿Y cuál es el trabajo? Terminar las piezas de ropa a precios increíblemente bajos. ¿Cómo se logra esto? Estos lo logran a partir de intensificar las jornadas laborales, las empresas les piden tiempos de entrega cada vez más cortos, condicionando el trabajo para que bajen los costos. O sea, es decir, tú como fábrica no me quieres hacer este trabajo, ok, no hay problema, me voy con la de al lado, que me la va a dar un centavo más barato, pero ella me la puede hacer y tú no me importa. Bien, ahora que ya tenemos claro cómo en la producción de la mercancía existen dos caras que si bien van juntas, por lo regular no son vistas como así, tengo varias preguntas, ¿no? Como, ¿por qué no se ve la producción de miseria de la mano de la producción de riqueza? ¿Cómo es que las empresas logran quitar el peso de estas terribles consecuencias? ¿Realmente a nadie le importa la degradación de un obrero por una camisa barata? ¿Y en verdad todos necesitamos tanta ropa? Si bien son preguntas que son fáciles, a nadie les gusta exponer y mucho menos contestar. Y este es el final que intento llegar. Por favor, ¿le puedes dar? La riqueza y la miseria son partes de la producción que van de la mano en el modo de producción capitalista. Sin embargo, como la miseria se encuentra oculta, es algo que pasa inadvertido, pero no deja de degradar al obrero hasta los límites máximos de este. En su contraparte, la riqueza, que se exhibe en la apariencia y por lo tanto se cree que mientras más riqueza, mejores condiciones de vida tendrán los obreros. También, debido a que no existen legislaciones regulatorias que exijan un control de las fábricas a las empresas textiles, las empresas se escudan diciendo que llevan trabajo a comunidades en donde antes no había y por lo tanto están elevando su nivel de vida porque les dan $2, entonces está súper chido. Todo esto se ve a un lado de las condiciones pésimas de la fábrica, cuántas personas meten a la fábrica, los problemas de salud, todos los desechos, y les podría dar un sinfín de ejemplos, ¿no? De madres que en un documental que vimos en la clase de Octavio, literalmente decían que solo estaban esperando a que murieran sus hijos porque nacen con malformaciones, porque, o sea, no pueden dar la atención que necesitan los niños. Por favor. Mis conclusiones. La miseria generada por un medio de producción que quiere crecer sin control, arrasando a quien sea con tal de seguir acumulando capital, es sin duda la peor miseria que puede haber. Pues esto no solo degrada al obrero, sino que lo pone uno contra otro, luchando por tratar de satisfacer sus necesidades, dando siempre más, aunque esto implique una sobreexplotación. Este modo de producción es cruel y despiadado. Necesita que la mercancía que se produce sea más importante que el propio obrero. Para reforzar mis conclusiones, son fotos de abril del 2013 en un derrumbe de una fábrica en Dhaka, en donde murieron aproximadamente 1.400 personas. La que sigue. Estos son los muertos. Una vez ya. Perdón, es que. Una vez que investigas el tema es muy feo. Y la otra, por favor. Y con esto acabo. Y realmente es como una reflexión para ustedes, que por una camiseta de liquidación de 100 pesos estarían dispuestas a que se murieran 1.200 personas. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Areli. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero reconocer la valentía de mi compañera por mostrarnos algo así de fuerte y felicidades, eres genial. Gracias. Mi tema es la superexplotación como causa y consecuencia del ejército industrial de reserva. Todos los aquí presentes en algún momento de nuestra vida fuimos, somos o seremos fuerza de trabajo para el capital. El sistema capitalista actual vive la época dorada de explotación sobre la mano de obra, la cual es necesaria para poder cumplir los objetivos de acumulación. Ante un sentimiento de atracción por intentar conocer cuál será el futuro en el que tendré que ser explotada, además de una curiosidad extravagante por saber el porqué de la miseria y la extraña condición de un sistema altamente productivo, pero con millones de personas que no pueden acceder a un empleo de manera fija, que están encerrados en el fondo de la sociedad y con los cuales te puedes encontrar todos los días en las calles de esta ciudad. El objetivo de esta conferencia es conectar a la superexplotación con el ejército industrial de reserva. Intento explicar la forma en la que ser explotados nos da cualidades que vuelven a la transición de empleado a desempleado en un mecanismo sencillo. Además de resaltar nuestra actuación, que al no tener un empleo provoca que los límites del proceso de producción sean distendidos y convierte a los trabajadores, todos nosotros, en verdugos de nuestra propia causa, gracias a los ejes de funcionamiento establecidos por el capitalismo. El teórico que desarrolla el análisis de la superexplotación es Rui Mauro Marín. En su reconocido trabajo Dialéctica de la Dependencia, estudia América Latina dentro de la División Internacional del Trabajo y cómo su papel dentro de este sistema globalizado permite el correcto funcionamiento del modo de producción capitalista basado en la plusvalía relativa. Estas son las bases en las que se desarrolla el intercambio desigual. De este intercambio desigual se desprende la superexplotación, concepto en el cual se basa lo que voy a exponer el día de hoy. Parafraseando a Marini, la superexplotación conlleva mayor explotación de la fuerza física del trabajador, a pesar de la introducción de nuevas técnicas que podrían aligerar el desgaste que está sujeto al trabajador. Es decir, la tecnología provoca que el desgaste del trabajador sea mayor, esto enfocado en producir cada vez más en un menor tiempo, y tiende a expresarse en un nivel de salario que no cubre las necesidades básicas, también conocidas como fondo de consumo, del trabajador. Se pueden abordar las tres formas en las cuales es llevada a cabo: la prolongación de la jornada, aumento en la intensidad del trabajo y la reducción del fondo de consumo del trabajador. Intento llevar estas formas de ejemplificaciones o explicaciones que logren clarificar por qué se distinguen dentro del concepto de superexplotación. La prolongación de la jornada de trabajo implica aumentar el número de horas trabajadas en las cuales se produce el excedente. En un empleo normal, el nivel de salario recibido por el trabajador es cubierto en una fracción de la totalidad de su jornada, convirtiendo el resto del tiempo laborado en excedente. En el caso del aumento en la intensidad del trabajo, que comúnmente incorpora nuevas técnicas en el proceso de trabajo, cabe mencionar que no siempre es llevado a cabo de esta manera, pero es una de las cualificaciones que caracterizan a la superexplotación. Esta situación conlleva un mayor desgaste del trabajador. El ritmo bajo el cual se lleva a cabo cualquier tipo de actividad es impuesto por la tecnología empleada en el proceso. Un ejemplo de ello es el embalaje. Por embalaje me refiero al empaquetado de mercancías, en el cual se lleva a cabo al ritmo de la máquina, en ningún momento al ritmo de una persona. La creación de algún programa, con programas me refiero a softwares, cada vez se necesita que la tecnología sea más rápida y efectiva. Y creo que es uno de los ejemplos más complejos, pero lo quiero dejar como ahí para que sepan que no solo es en el proceso productivo, sino también en todos los ejes de funcionamiento del sistema actual. Asimismo, quiero mencionar que la tercera forma, la reducción del fondo de consumo, es una condición en la que se reconoce al trabajador como un consumidor al reducir el pago de la fuerza de trabajo debajo de su valor real, es decir, pagarle algo que no cubre la totalidad de las necesidades que aseguran su reproducción. Se precariza la forma de vida de los obreros ya que cada vez es menor el conjunto que se considera necesario para sobrevivir. Ejemplo claro de esta es cómo las actividades de recreación se convirtieron en un privilegio. En términos de hoy en día, podríamos sobrevivir solo trabajando, viviendo en una casa de 5x5 y comiendo deliciosa comida para microondas. La fuerza de trabajo es explotada a niveles nunca antes vistos. Comenzamos a observar que la miseria se hace presente cada vez más, que la competencia por un puesto de trabajo es voraz. La incertidumbre de los trabajadores sobre lo que sucederá con su futuro en caso de perder el empleo se convierte en una limitante que obliga a aceptar cualquier condición con tal de asegurar que se tendrá algo para comer el día siguiente. Cabe mencionar que una condición importante que posibilita que se lleve a cabo la superexplotación es la de contar con mano de obra, con abundante mano de obra disponible y desocupada. Suena conocido, ¿no creen? Expliquemos la categoría que engloba los estratos de la población que se desenvuelven con base en la necesidad del capital de utilizar su mano de obra y que se mantienen a flote el resto del tiempo en condiciones complejas. Ejército Industrial de Reserva. Como categoría dentro del trabajo desarrollado por Marx, es explicada por medio de la Ley General de Acumulación Capitalista y la creación de miseria para mantener el ritmo de acumulación de capital, ya que son y estos son parte de la población excedente. ¿Sobrante, excedente con respecto a qué? Sí, al capital. A pesar de parecer una respuesta ambigua, tiene tras de sí un contexto complejo. El capital determina la forma en la que se desarrolla la población. Si tu mano de obra puede ser empleada, eres parte de algo. En caso de no ser así, inmediatamente te vuelves parte del exceso, del sobrante, del inútil. Existen componentes de la categoría, la población flotante, latente, estancada o intermitente, y finalmente el proletariado. Cada parte está encerrada dentro de un pequeño rango de actuación. Si perteneciéramos a la población flotante, esperaríamos a que la época de cosecha comience para que nuestro trabajo sea utilizado. En caso de ser latente, nos desplazaríamos en busca de un empleo siguiendo las necesidades del capital, hasta donde nos lleven, y ni siquiera tendríamos asegurado ser contratados. La estancada es en donde nuestro trabajo sería empleado de manera eventual o empezaríamos a venderlo de manera domiciliaria. Es así como nos convertiríamos en la fuente directa de reemplazo de los obreros que salen del proceso ante cualquier deficiencia. El proletariado es el fondo del fondo. Aquellos que están imposibilitados para ofrecer su fuerza de trabajo debido a su edad, condiciones médicas, entre muchas otras. Sobrevive gracias a la redistribución del salario que se lleva a cabo al dar limosna a estas personas o, en caso de acercarnos a nuestro lado filantrópico, a las organizaciones que intentan proporcionar los medios básicos a estos grupos de la población. La superexplotación lleva a cabo la extracción del excedente de diversas maneras, pero en todas ellas destacan el mayor desgaste físico, que en conjunto con la reducción del fondo de consumo para los trabajadores conforman un nivel de salario insuficiente para reproducir al obrero en condiciones normales. Ser superexplotado brinda cualidades al ejército obrero en activo. Con ejército obrero en activo me refiero a las personas que están trabajando. Remontándonos al concepto expuesto anteriormente, sabemos que es necesaria la introducción de innovaciones técnicas para aumentar la productividad. El alargamiento de la jornada laboral, además de la reducción del fondo de consumo, para lograr compensar la necesidad por parte de los capitalistas de elevar el plusvalor que extraen y, obviamente, elevar su tasa de ganancia. Pero, ¿de qué forma esto se traduce en cualidades del Ejército Industrial de Reserva? El Ejército Industrial de Reserva es la fuente inagotable del capital de fuerza de trabajo disponible y es capaz de reemplazar a los obreros que no soporten la dinámica en la que se desarrolla la producción. El fenómeno de la superexplotación vuelve a una de sus consecuencias, la precariedad, en una situación normal entre la fuerza de trabajo, desdibujando aquellas líneas que separaban de manera concreta a qué parte pertenecíamos, al ejército obrero en activo o al de reserva. Hoy en día no hay una línea bien definida entre en dónde estamos, por lo cual la calidad de vida no es prioridad. Lo que importa es mantenernos empleados. La introducción de innovaciones técnicas, en conjunto con la prolongación de las horas que deben ser trabajadas, se vuelve un factor que eventualmente expulsará a los obreros menos calificados o que no soporten el ritmo exhaustivo del ejército en activo, además de generar una competencia creciente entre los obreros por lograr un nivel mayor de producción, lo cual llevará a que cada vez más de ellos salgan y se vuelvan parte del excedente de la población por no cumplir con las normas necesarias para ser utilizados. ¿Y los salarios? Bajo la superexplotación, se mantiene por debajo del valor de la fuerza de trabajo, lo cual se enlaza con la precarización, ya que los obreros no pueden cubrir las necesidades básicas y disminuye cada vez más la calidad del entorno en el que se desarrollan, con tal de mantenerse dentro del ejército en activo. Con este contexto explicado, sabemos que el ejército industrial de reserva se convierte en la llave maestra para poder mantener en existencia a la superexplotación y con las cualidades transferidas al mismo, debido a que la forma de explotación es de este tipo. Se asegura que estas categorías cierran el círculo que mantiene a la población obrera activa y de reserva en condiciones precarias. Los salarios se mantienen bajos por la presión del ejército industrial de reserva a los que se mantienen empleados, al aceptar cualesquiera que sean las condiciones que el capitalista considere para mantenerse en los niveles de ganancia mayores. Al enlazar esta afirmación con la introducción de técnicas que es llevada a cabo en esta situación, comenzamos a observar la dinámica en la que los obreros deben aceptar para ser empleados. Para facilitar la comprensión de lo expuesto, podemos visualizar el esquema que presenta el ciclo que ambas categorías llevan a cabo. ¿Puedo levantarlo? Sí, claro. Bueno, esto ya es solo para cerrar. Mi conclusión es que la superexplotación le da cualidades al ejército industrial de reserva, lo vuelve condicionado, el rango del límite en el que se vive es cada vez menor y las personas que viven en el fondo se convierten en fantasmas. Los vemos, pero no los vemos, están y no están. Son como una contradicción caminando, ¿no creen? Entonces, con estas condiciones se hace cada vez más confuso el ejército industrial de reserva. Y el ejército industrial de reserva presiona al ejército industrial en activo para que se genere más superexplotación. Es el círculo vicioso. Y por eso lo quise presentar de esta manera. Muchas gracias por su atención. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer unos comentarios porque se me hizo muy interesante sus exposiciones, sus ponencias y cómo se organizó el hilo argumental de toda la mesa, ¿no? O sea, para empezar, voy a nada más agarrar elementos básicos de cada una de sus ponencias. Primero, se ponía de manifiesto con Mariel y Enrique que hay una forma de satisfacer las necesidades. Una es por el lado del trabajo asalariado, como bien dijo Mariel, y dice, hay bueno, también una subordinación del valor de uso de cómo consumimos las cosas. Lo que puso también de manifiesto Enrique fue, bueno, también hay una subordinación del objeto de la satisfacción, ¿no? No solo de cómo satisfacerlas a través del trabajo asalariado, pero también del objeto de esa satisfacción, ¿no? Que ahora ya tiene la forma de mercancía. Y cómo a través de la mercantilización de las relaciones sociales también se manifiesta que el trabajo cooperativo y social de la humanidad se ve individualizado nada más en el plano de la apariencia. Que las fuerzas productivas usadas para reducir el tiempo de trabajo necesario para reproducir a la fuerza social, a la fuerza de trabajo, se usa para explotar a las fuerzas de trabajo, que es algo que también dijo Arely, ¿no? Entonces Luisa Bernarda también dijo algo muy, muy interesante al principio, dice, bueno, también hay un problema con las necesidades porque no se contemplan las necesidades de las relaciones sociales, no solo de la satisfacción de los objetos para el consumo, para la subsistencia, pero también de las relaciones sociales, en el cual el entretenimiento se encuentra también subordinado al trabajo asalariado y al capital. Entonces, la cultura que se produce en esta industria también está subordinada a lo que está subordinado el entretenimiento. Entonces, el sentido que se produce en esta producción de entretenimiento produce un sentido, que es lo que es. No quiero decir que se está lavando cerebros, pero se está produciendo un sentido, ¿no? Que es algo que también aborda Michel y dice, bueno, también hay un límite social en el cual se ve como que enmascarado y que están subordinadas las relaciones sociales como necesidad, ya no aparecen como necesidad esas relaciones sociales. Entonces, la riqueza se ve subordinada a la valorización del valor, que siempre está subordinada a la necesidad del capital de seguirse valorizando. Y eso regresa también a las tesis de Enrique y Mariel, ¿no? Que la satisfacción de las necesidades son a través del salario para empezar, lo cual puede explotar los límites de la fuerza de trabajo al máximo, y el objeto de la satisfacción, el cual puede ser degradado también al máximo para poder cumplir la satisfacción de las necesidades a lo mínimo. Y también, pues, ya entrando con lo que se dijo con el trabajo de la superexplotación y que dice también Michel, bueno, el sentido de la producción de riqueza, entonces, ¿cuál es? ¿No? Si nos vamos a plantear cuál es el sentido de las cosas, yo también le quiero poner al auditorio aquí presente, ¿cuál es el sentido de la producción de riqueza? Ya vimos las fotos que nos enseñó Michel. Y en ese sentido también, no solo ya lo expuesto es que se satisfacen las necesidades de una determinada manera, que es con el trabajo asalariado, y que hay un objeto de la satisfacción que son las mercancías, sino que con todo y eso existe la superexplotación, que degrada el salario y la forma de satisfacer esas necesidades y degrada el campo de objetos para la satisfacción de esas necesidades. Entonces, la producción, el sentido se vuelve una mayor producción de plusvalía y de aceptar cualquier condición de explotación. Entonces la reproducción social y las relaciones sociales se encuentran subordinadas al capital y cómo produce cultura, cómo produce riqueza. Entonces, si hay una fuente inagotable de un ejército industrial de reserva, como dice Arely, también hay una producción inagotable de miseria. Entonces, ese trabajo cooperativo se convierte en un trabajo por competencia. Un trabajo que es cooperativo y en el cual todos producimos cosas para nosotros, se está subordinando al capital y por lo tanto se está convirtiendo en un trabajo por competencia y de competencia con los demás. Ahora, si alguien del auditorio tiene preguntas, se va a rolar el micrófono. No, primero a Claudio, luego a Adriana, sí. Osvaldo. Muchas gracias. Bueno, pues un agradecimiento a los ponentes, presentaciones muy, muy completas, muy enriquecedoras, las cuales me llevaron a pensar ciertos pensamientos malos, por así decirlo, porque me parece un poco interesante porque todas las ponencias, en una mesa que es titulada como pobreza y miseria, tienen que hablar con el salario. O sea, se relaciona el concepto salario con pobreza y miseria. Esto me hace llegar como a un cuestionamiento de lo que es el sistema asalariado, o sea, el sistema en el que el capitalismo puede explotar a la fuerza de trabajo, que es por medio del sistema asalariado, y pues cuestionar el mismo, ¿no? Porque muchas veces, a veces se dice que el problema del capitalismo es los bajos salarios, ¿no? Cuando pareciera ser que más bien es el mismo sistema asalariado el problema en sí, ¿no? Hay una conclusión que me hizo entrar el compañero José Enrique, ¿sí, verdad? Me decías, parece ser que todas las condiciones, todas las necesidades se homogenizan, ¿no? O sea, yo por medio de una cantidad de dinero satisfago mis necesidades, pero esa cantidad de dinero se la van a dar a muchos otros empleados sin saber cuáles son las necesidades específicas de cada una de estas personas, ¿no? O sea, yo puedo ganar lo mismo que una madre soltera con 5 hijos o con 4 hijos o con un padre que tiene que mantener a, no sé, 5 hijos, una esposa, su madre, no sé, y se homogenizan en ese sentido todas las necesidades, ¿no? Por medio de una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión que yo quería compartir. Que pues pareciera ser que hablar del salario en un sistema como es el capitalista, pues más bien es sinónimo de hablar de pobreza y de miseria, ¿no? Y en el caso de la compañera Luisa, que habla sobre el entretenimiento, la importancia del entretenimiento para la reproducción social, me hace pensar cómo mientras el capitalismo se expande, la necesidad que requiere para para poder expandirse es convertir en mercancías más cosas, más objetos, más necesidades humanas, ¿no? Y si tenemos una necesidad humana de entretenernos, de relacionarnos socialmente, pues esta no va a ser una cosa aparte que no va a ver el capitalismo, sino que al contrario va a ir directo a ella y la va a convertir en una mercancía, como bien lo expuso Luisa. Les pido que hay todavía 6 personas que quieran participar, que hagan preguntas muy breves, porque quedan como 15 minutos para que contesten los ponentes. Bueno, a ver, yo voy a hablar por 2 personas. Primero por mí, muchas felicidades. Me da mucho gusto que ya estemos entrando como en carrita, ¿no? Ya agarramos como hilo. Entonces ya se ve cómo están amarrando no solo los panelistas en una sola mesa, sino ya se ve cómo van hilando entre mesas, ¿no? Ya empieza a haber como un hilo conductual en toda esta parte del coloquio. Eso por mi parte, yo no tengo preguntas, al contrario, yo estoy muy contenta con sus exposiciones. Pero un compañero que toma clases con nosotros en la optativa y que estuvo ayudando en la asesoría de ustedes, en la asesoría con ustedes más bien, no sé si alguien habrá trabajado con Irving, pero Irving dejó una pregunta, bueno, deja 2 preguntas para Fer, ¿no? Entonces pregunta a Irving. ¿Cómo crees que la cultura, bueno, creo que es para ti, porque no dijo que era para ti, pero ¿cómo crees que la cultura adapta las necesidades y cuál crees que sea el mecanismo principal en la que el capital se apropia de la cultura y las necesidades? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ha afectado a las relaciones sociales la apropiación por parte del capital del entretenimiento? ¿Crees que sea perjudicial o contradictorio la molde que causa el entretenimiento para el capital? Felicidades a todos. Bueno, en la generalidad, como son sus exposiciones, de todos, pareciera que se pusieron de acuerdo precisamente como por eso se pusieron en esa mesa. Y todo, o sea, todo lo que trataron, principalmente los que hablaban de más enfoque hacia la pobreza, me recuerdo muchas veces al capítulo 13 que tanto estuvimos estudiando, ¿no? En la intensidad, cómo es que... Me acuerdo mucho de una cita que decía, bueno, no la recuerdo bien precisamente, pero decía que a veces el capitalismo dentro de una fábrica no solamente en cierta forma explotaba a la persona, en este caso era el trabajo de las mujeres y los niños, sino que aparte les quitaba esa parte humana de ellas, las deshumanizaba, las hacía perder su esencia como mujer, como niño. Fue por eso que, no sé, me decidí a participar ahorita. Y además de lo que expuso la chica de moda rápida, no sé, como que también la última clase que hemos tenido de la metamorfosis, cómo ha tratado de buscar que se acorte más este lapso, ¿no? El lapso de producción, de DMD, y que se haga más corto, así como nos usaste en tu esquema, me pareció pues la identificación de la clase precisamente. Y pues creo que sería todo. Bueno, quiero felicitarlas a todas y a también. Creo que ha sido también una exposición colectiva muy redonda de unos temas que son complicados, ¿no? Y que se cierran muy bien con este esquema que propones de la superexplotación como causa y consecuencia, y que es una especie de serpiente que se muere de la cola. Pero creo que han planteado una serie de cuestiones que me parecen fundamentales. Yo quería nada más plantear 2 cosas. Una es muy específica para Fernanda, que creo que el tema que escogiste es un tema muy, muy complejo y lo desarrollaste bastante bien. Yo nada más tendría una pregunta, porque, digamos, tú hablabas de los contenidos, ¿no? De los contenidos del entretenimiento, ¿no? De esta necesidad, que es una necesidad fundamental, y cómo estos contenidos se van pervirtiendo, y lo mencionaba Mariel, Enrique, cómo y la propia Michelle en relación con otro tipo de necesidades, cómo estas necesidades se van pervirtiendo, ¿no? Mariel hablaba de necesidades alienadas, ¿no? Y creo que retomar ese ese concepto de agradecer es muy, muy importante, es fundamental. Pero, por ejemplo, decía un sociólogo de la comunicación, Marshall McLuhan, que lo importante es el medio, no el mensaje, ¿no? Entonces decía, el medio es el mensaje. Entonces, por ejemplo, lo que él estaba planteando era, no tanto es importante o es menos relevante el programa televisivo, la telenovela o el partido de fútbol que se transmite por la televisión, que la televisión. Es más importante la televisión, porque el medio es el mensaje. Es decir, lo que estaba planteando McLuhan, lo que quisiera es, ¿qué piensas tú de esto? Saber qué piensas tú de esto. Lo que decía, por ejemplo, McLuhan es que es alrededor de la televisión que se reorganizan las relaciones sociales. Por ejemplo, las relaciones familiares. Entonces ahora solo las familias se juntan cuando van a ver la tele, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea el programa que los junta, pero lo que los junta es la tele. Y la vivienda familiar está organizada en función de dónde está colocada la televisión. Porque si están en una habitación donde no hay televisión, se tienen que enfrentar los unos a los otros como sujetos. Entonces, la televisión es un mecanismo para evitar, ¿no? Para evitar la conexión entre las personas. Entonces, digo, por si quieres comentar algo al respecto. Y bueno, una pregunta para todos los expositores, las expositoras y el expositor, es, a ver, hace rato en la sesión de la mañana se hablaba como del problema del salario desde la teoría neoclásica como estando determinado por la productividad marginal, ¿no? Y en cierto modo, la teoría neoclásica, al decir, bueno, tu salario como trabajador depende de cuál es el nivel de productividad, ¿no? El nivel de producto o las unidades de valor que tú generas durante un tiempo determinado. Lo que se está planteando, digamos, de manera implícita en la formulación de la teoría neoclásica es que tú eres el responsable del nivel de salario que tienes, ¿no? Y una manera poco elegante de decirla, pero que es muy, muy palmaria y que se reproduce de manera continua en el sentido común es, los pobres son pobres porque quieren. Porque son pobres, ¿no? Pero ustedes lo que han estado diciendo es, no, a ver, hay un sistema de necesidades y este sistema de necesidades es complejo, es amplio, es diverso, va cambiando con el tiempo y hay una serie de condiciones laborales en las cuales tú puedes tener una amplia gama de necesidades que jamás van a ser cubiertas precisamente porque hay una necesidad de capital de valorizarse en medida creciente y ampliada. Entonces, pues mi pregunta es entonces, ¿qué hacemos con este discurso de que los pobres son pobres porque quieren? ¿Cómo respondemos a eso, ¿no? Desde, digamos, cada uno de los planteos que hicieron, ¿no? Quedan nada más 10 minutos para que contesten los ponentes, entonces yo creo que como andamos apretados de tiempo, se pase ya que los ponentes contesten. En el orden, ¿quieren contestar en el orden de...? Está bien. Bueno, respondiendo a lo que dijo Todd, pues sí, yo creo que sí hay que cuestionar en realidad el sistema salarial, porque pues los obreros no tienen posibilidad de adquirir medios de producción, y pues esto se ve directamente con lo que decía el profesor acerca de la productividad, y porque yo creo que los capitalistas, pues no, yo creo que Slim y el dueño de Inditex no trabajan, ni siquiera tienen jornada laboral, y sin embargo sus salarios son pues inmensos, y pues es una contradicción lo que decía también Rosas Landa de que si una empresa, de que tú como obrero deberías de definir tu salario con respecto a la teoría clásica, porque si una empresa X de ropa va con una fábrica y le dice como, oye, quiero que me produzcas esto en menos tiempo o a menor precio, pues eso quiere decir que tiene que ser más productiva y sin embargo se le paga menos a los obreros porque produzcan más. Bueno, retomando lo que dijo mi compañero Dot acerca sobre necesidad, nuevamente vuelvo a retomar también mi conclusión. ¿Cómo definir una necesidad básica principalmente? Una necesidad básica, bueno, bajo mi punto de vista la puedo yo como analizar en que es aquella en la cual realmente necesitas para sobrevivir, necesitas comer, necesitas dormir. Varios autores manejan las necesidades como necesidad básica o necesidad de lujo, siendo las necesidades de lujo simplemente un deseo. De un ejemplo, necesito comprar un libro, pero si no compras el libro te vas a morir. No, ¿verdad? No es lo mismo no comprar el libro y no pasa nada que a no comer. Entonces, otra cosa que podemos notar es la escuela. ¿Realmente necesitamos estar en la escuela o simplemente es como un producto del sistema capitalista para de alguna u otra forma entrar en competencia nosotros mismos? ¿Por qué? Saliendo de aquí, nosotros como universitarios, ¿tenemos asegurados algo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá afuera, en la búsqueda de trabajo, principalmente nos van a pedir un papel, pero ¿y si no lo tenemos? Entonces, ¿cómo se podría definir la escuela? ¿Como necesidad básica, como un deseo? Porque como un deseo no se puede tampoco establecer, porque hay ciertas personas que realmente no les gustan. Entonces, aquí hay un conflicto muy grande. ¿Cómo definir realmente una necesidad? Y bueno, acerca del problema del salario, como bien sabemos, existen diferentes puntos de vista desde todas las escuelas. Por ejemplo, en la definición de Marx te dice que el salario debe de ser pagado por lo que se produce. En la teoría neoclásica te dicen que debe de existir una tasa de desempleo para que no exista inflación. O viendo desde el punto de la escuela austríaca, te dicen que realmente el salario que te dan debe de ser bajo. ¿Por qué? Porque normalmente el que está invirtiendo es de alguna u otra forma el capitalista, pero sin embargo es el que está poniendo en riesgo su inversión. ¿Por qué? Si el obrero produce un carro, ese carro no se va a vender luego, va a tardar cierto tiempo y como sea a ti te van a pagar, pero para el inversionista ¿qué? Si no se vende es el que va a perder. Ese sería mi punto de vista contestando la respuesta también del profesor Javier. Gracias. Bueno, contestando a la pregunta del profesor, bueno, complementando lo que había mencionado el profesor acerca de qué es más importante el medio que el mensaje, podemos considerar que eso tiene demasiada razón porque parece que nos apantallamos más acerca de la forma en la que nos están diciendo, más de lo que nos están diciendo. Es así de, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado canciones o hemos visto algo y no sabemos el trasfondo que tienen? Y ahí nos dejamos atrapar más por el hecho, por el cuerpo que su trasfondo de que tiene. Y contestando a las preguntas que me habían hecho acerca de cómo la cultura se va adaptando de acuerdo, el entretenimiento va adaptando a la cultura como necesidad. Pienso que eso viene porque lo había mencionado, de que en primera tienen como base que se desarrollan dentro del entorno social en el que están inmersos, porque no es lo mismo la televisión que se hace aquí en México que se hace en Estados Unidos, de la que se transmite en Gran Bretaña, en Francia. O sea, cada una le va a su público, por así decirlo. Y pues porque nos muestran aspectos de nuestra sociedad y a veces van delimitando a esta, porque ¿cómo tenemos en la mente? Todos tenemos en la mente cómo es que se comporta un naco aquí, cómo se comporta un fresa, cómo se comporta un milord, una lady. O sea, ya nos tenemos tan presentes. Y aparte, no sé, hasta la. No, esta señora tiene un mandil, ¿no? Ha de ser pesadillera, ha de ser una vieja de vecindad. Ya la tenemos tan, lo adquirimos tanto y ya lo vamos relacionando entre nosotros mismos. Y aparte, a lo que decían eso de ir permitiendo las necesidades, creo que eso se va, también se están viendo en el desarrollo total también, porque debemos decir que si bien lo artístico contiene, está dentro de esta industria, es parte de ello, pero no todo lo que produce es arte. Tanto es así de que vean cómo ahorita tenemos en un museo a un Oxxo. O sea, eso realmente es pintura para nuestro criterio, eso realmente es arte, pero te lo están pintando como si fuera la quinta maravilla, como si fuera el nuevo Miguel Ángel, que fueran parte de esas colecciones. Y cosas también que hay que tener en cuenta, y dicen así, ¿por qué es tan polémico cuando sale un documental como el que dijo Michelle acerca de las textileras, acerca de cómo se casan a los delfines en Japón, cómo muchas cosas se hacen? ¿Por qué es tan polémico? ¿Por qué es tan polémico enseñarte tu realidad? ¿Por qué está muy censurado y te impacta demasiado y hasta te vuelves incómodo a denunciarlo? ¿Qué no se supone que pues, estamos en un mundo en el cual se está haciendo conexiones mundiales en los cuales nos permite, a base de el internet, conocer lo que está pasando al otro lado del mundo, a pesar de que no vivamos o seamos parte del país en donde se está presentándose un problema? Vaya información que a la que nos adaptamos. Y creo que eso sería todo de mi parte. Bien. Retomando un poco lo que dijo Todd acerca de si el salario está directamente relacionado con la pobreza y la miseria, como lo dije en una parte de la ponencia, dije que la miseria económica es tan solo otro tipo más de miseria, que si bien es importante, no es la única y realmente no es la que hace a los obreros miserables. Si es muy importante, porque pues de ella recibe algunas satisfacciones de la necesidad, pero realmente no es la única, ¿ok? Entonces, sí tiene que ver, pero hay más, o sea, no solo es el salario. Con respecto a lo que dijo Octavio sobre el salario y la productividad marginal, yo les mencioné que realmente en la industria textilera y en mi ejemplo de la moda rápida, no importa. Porque yo como empresa llego a una fábrica y si no me la quieren producir al costo que yo quiero, que yo necesito para generar mis millones de ganancia, simplemente te digo gracias, me voy con, no sé, estoy en Bangladesh, me voy a Camboya y ya, ¿no? O sea, realmente en mi ejemplo claro y en lo que yo dije, no importa que la productividad marginal de un trabajador, ¿no? Porque realmente si importara, en mi ejemplo, los trabajadores textiles fueran ricos, ¿no? Y tuvieran dinero para vetar y para repartir y para todo. Cosa que realmente no pasa. Y eso es todo por mi parte. Bueno, respondiendo a la pregunta del profesor Rosendana, creo que lo que intenté expresar es que existen condiciones que, valga la redundancia, condicionan a la gente a vivir en los límites, no solo al ejército industrial de reserva, sino también a los empleados. El pánico a perder el empleo creo que es uno de los que todos hemos sentido, si alguna vez hemos trabajado, porque perdemos todo. La comida, el transporte, el cómo comprarle algo a mi novicillo, pues lo que sea, lo perdemos todo. Así que no creo que los pobres sean pobres porque quieren, estoy en completo desacuerdo. Y creo que, metiéndome en los temas de mis compañeros, hay un relato de Charles Dickens que se llama La historia de dos ciudades. Entonces nos relata cómo en una se vivían maravillas y en la otra se vivía el desastre total. Mientras que en partes del mundo se vive tan precioso como en Suiza o en Dinamarca, podemos ver cómo todos los días aquí hay miseria total y no necesitamos irnos a China o a la India. Todos los días alguien nos pide limosna. Y creo que cabe mencionar que hay que recordar que no somos distintos a ellos, somos humanos. Y si en algún momento nosotros nos encontramos en ese lado, no vamos a tener como la forma de salir de ahí. Hay que recordar que no por estar aquí en este momento somos más distintos o mejores o superiores a alguien más. Creo que solo quiero dejar eso. Gracias. A la mesa D de pobreza y miseria, y se les invita a los compañeros de la mesa E de desigualdades a pasar: Matthew Isaac, Sánchez Cerrillo, Oscar Daniel Tellez Chávez, Hugo Sánchez García, Luis Miguel Álvarez y Carolina Ramírez Padilla.